despedida. Bajé los brazos en señal de paz y pensaste que me daba por vencida. Cercenaste mi vuelo y escapé de tus rejas de oro. Disparaste con palabras cargadas de odio ladino. Laceraste mis entrañas. Las ropas de hilo de seda ocultaban tu linaje de príncipe destronado. Rotulaste en mi piel tatuajes. La tibieza de tus manos se transformó en firme puño y me asfixiaste con falso aroma de jazmines. Bajé los brazos en señal de paz y despedida para marchar sin rencores. Dejé caer de mis labios un racimo de besos desgastados. Musité la última palabra en tus oídos. Adiós. No quisiste escucharme y desaparecí de tu vida cual humo que se desvanece con el viento de la mañana.